Les decíamos al comienzo del programa que íbamos a conversar acerca de los negocios inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso estamos en comunicación con Miriam Godoy. Ella es parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. Acá Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea. Gracias. Y recién le preguntaba a mi compañero, bueno, ¿cómo empezamos? Porque hay mucho para hablar acerca de esta, digamos, conseguir algún título generalizador para estas problemáticas que tienen que ver con las tierras en la Ciudad de Buenos Aires, con la ocupación de tierras, con las ventas a irse y demás. Y él me decía, bueno, el título sería tal vez Buenos Aires en venta. ¿Cómo lo ves? Y sí, nosotros decimos que Buenos Aires está en emergencia ambiental, urbanística, social, porque bueno, sí, por supuesto, hemos sufrido en estos últimos 15 años la venta de 500 hectáreas de tierras. Sí, tenemos varios ejemplos a IRSA. Por ejemplo, lo que era Comuna 14, la sede de Comuna 14. Creo que es lo más reciente, ¿verdad? En cuanto a negocios. Es lo más reciente, sí. Bueno, el edificio del Plata, hace varias décadas se le vendió la tierra de la ex Ciudad Deportiva de Boca y está intentando hacer un emprendimiento de torres en un humedal que, bueno, lo hemos frenado con la lucha de la ciudadanía y bueno, lamentablemente sí, tenemos, bueno, Buenos Aires en venta, pero bueno, eso también repercute entonces en que tenemos menos espacios verdes, en los espacios verdes que tenemos hay demasiada cementación, también se ha permitido construir y densificar muchísimo la ciudad con el código urbanístico que se aprobó en 2018 y que recién ahora se ve la repercusión de ese permiso, porque bueno, estuvo la pandemia y después también tenemos bueno, esa densificación que trae esta construcción sin planificación y bueno, la vida que se hace bastante intolerable. También con la pandemia se dieron tantos permisos para ocupar las calles por parte de restaurantes y bares. Esto también generó ruido para todo, contaminación sonora para todas las personas que les toca tener cerca un bar, un restaurante, y ni que hablar de los barliches que hay por la zona de del hipódromo, del campo de polo y del Paseo de la Infanta. En fin, que vivir en Buenos Aires está siendo bastante difícil, bastante intolerable. Sí, además, bueno, lo que significa para el patrimonio de la ciudad, porque en el caso este que nombrábamos recién, en el caso de la Comuna 14, hay una venta absolutamente fraudulenta a un precio que es la mitad del valor de a pagar en pesos y en cuotas. Exactamente. Bueno, y es genial porque si vos vas a pedir un crédito hipotecario en este momento al banco, lo conseguís a unos intereses terribles, pero claro, para comprar un edificio como el de la Comuna 14, que además le queda bien a Elstein, porque lo tiene justo enfrente del Alto Palermo, así que... Exacto. Está genial. Pronto vamos a ver otro puente más. Claro, exactamente. De punta a punta. Pero además, que se sigue utilizando para sede judicial, lo que hace el gobierno de la ciudad es adelantar ventas de edificios que sí necesita, no es que no los necesita. Claro. Pero para cosechar dinero para la campaña presidencial de la Reta. Y en realidad, como también ahora, a fin de diciembre, se vendió lo que había sido la sede del Ministerio de Educación de la ciudad, que ahora era la UNICABA, y sigue siendo la UNICABA, y se ha vendido, pero con un contrato de comodato para que el que lo compra se lo tiene que ceder durante 2 años, igualmente, en forma gratuita al gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad, por más que lo declaró innecesario, sí lo necesita, porque ahí tiene la UNICABA. Claro. Entonces, ¿por qué vende? ¿Para qué vende? Ya, los precios a los que vende. porque es para cosechar ese dinero, y como estamos en la ley de emergencia todavía, tiene discrecionalidad para manejar esos fondos sin que sepamos exactamente bajo ese paraguas de la emergencia en qué los está usando. Y gasta 27 millones de pesos para publicidad por día. Hola Miriam, Nico Rosales te saluda. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal? Estamos charlando con Miriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad respecto al negociado del gobierno con terrenos fiscales. Y yo pensaba en esta descripción que venís haciendo de la ciudad, una ciudad cada vez más hostil, cada vez más cementada, cada vez más gris. Y ahí también al mismo tiempo resistencias que emergen desde la ciudadanía, desde los barrios. ¿Y cuál es la propuesta del Observatorio del Derecho a la Ciudad para hacer de Buenos Aires una ciudad más agradable para vivir? Nuestra principal propuesta es la democracia participativa. ¿Qué quiere decir? Que sean los propios ciudadanos de cada barrio los que digan cómo quieren vivir en su barrio. Si quieren que les construyan muchísimas torres y que les cementen las plazas, o mejor, que no se construya tanto, que se mantenga la identidad barrial, que se abran más plazas, pero que con verde vegetal, no con un cemento que nos da más calor, porque además de todo eso, la ciudad está más caliente, claro. Estamos en crisis climática. Entonces lo que necesitamos es que los vecinos, los ciudadanos, decidan en qué ciudad quieren vivir y cogestionen la ciudad junto con los representantes. No que sea la decisión del gobierno de la ciudad en forma autoritaria realmente la que decida cómo queremos vivir. Y de hecho ha pasado, porque cuando, por ejemplo, se decidió la venta de la Costanera, que se hizo violando la Constitución, había que hacer la audiencia pública, que se hizo después con otra parte de lo mismo, pero que la gente, cada vez que se presentó, lo que dijo es no vendan la Costanera, claro, que ya había sido decidida y que, bueno, se pudo frenar en sede judicial porque era ilegal, porque era violatorio de la Constitución. Entonces lo que necesitamos es un ciudadano empoderado, una ciudadana empoderada que decida, que pueda, digamos, hacerse dueña de la ciudad, comprender qué es lo que le están haciendo y decir, no, esto no lo quiero, no quiero tanta densificación. Claro, quizás es una palabra medio rara, pero no quiero que me construyan un edificio detrás de otro, que tiren todas las casas bajas y sigan edificios, porque además no alcanza ni el servicio de agua ni el servicio de electricidad para en un lugar en donde vivía una o dos familias, ahora vivan 50, 20, 30, no es lo mismo. Entonces hay que planificar, prever, y no solamente dar permisos a las empresas inmobiliarias y después que se arreglen como puedan, ¿no?, los que viven en la ciudad. Clarísimo, Miriam. Quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con la agenda de estos días. Los varios incendios que hubo en la Reserva Ecológica. Me llama la atención, digamos, la cercanía de la reserva con este proyecto de costa urbana. ¿Y qué pasa con esto? Está bien, los bomberos decían que es el calor y demás, pero ¿no hay alguna manera de proteger este espacio verde tan importante de la Ciudad de Buenos Aires, esta mirada al río, como para que no sucedan estos incendios? Exacto, nosotros tenemos, la Reserva Ecológica es un sitio Ramsar, es decir, que se refiere a un convenio internacional y además ahí hay fauna, esto debería estar súper protegido. Y es muy extraño lo que pasó, porque justamente en esos días estaba prohibida la entrada del público, había gente del gobierno de la ciudad trabajando, tenemos fotos, y justo se produce ese incendio. No tenemos ninguna prueba de algo intencional, pero... Y vemos videos de la Reta preocupado por cómo quedó todo. Pero dos por tres pasa que se incendia la reserva. ¿Por qué? No lo sabemos. El proyecto de costa urbana está al sur de la reserva ecológica. Puede ser, puede no ser, intencional o no. Pero bueno, lo que tenemos que tener en claro es que estamos en crisis climática y que cada pedacito de tierra de la costa debería mantenerse lo más natural posible, nada de cementación y protegido, porque eso es lo que nos va a nosotros cuidar del aumento de la temperatura, del aumento de las aguas que va a pasar en todas las costas, por causa de la crisis climática. Y que además Buenos Aires ya ha experimentado un aumento de casi un grado de temperatura en los últimos 30 años. Así es. Bueno, Miriam, te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Hemos conversado con Miriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad.